parecida a una negra que canta de maravilla. Por eso a tu pintura le puse el nombre, con un sabor a cumbia, la cumbia Doris. La negra está pintada con un sombrero, con un paquete de velas y un tamborero. Unos ojos grandes y soñadores, con su sonrisa blanca de labios rojos, que detrás se ve la playa y los balcones, se quita la muralla y un palo de coco, y los cachitos rojos de un velero, el calor de la calle y un collero. La morenita está bailando cumbia y se le ve un ambiente de sabrosura. Y sabe cómo se mueve su cintura, la mueve por aquí, hey, hey, la mueve por allá, hey, hey, camina por aquí, hey. Camina por allá, hey, hey. Baila la cumbia, baila la cumbia. Baila la cumbia, baila la cumbia. Baila la cumbia, baila la cumbia. Baila la cumbia, baila la cumbia. ¡Pícale! ¡Uba! Por aquí.